señoras y señores, para mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy buenas tardes, noches, bienvenides una vez más al programa Ojo de Loca, un programa anormal. No sé por qué me escucho tan extraña. Ah, porque soy rara, sí, ya lo sé. Bienvenido Mati, bienvenido una vez más a Ojo de Loca. Estamos acá, bueno, nos falta una persona, un integrante de este staff. Vamos a dar saludo a Cintia, que nos está acompañando en nuestro segundo programa. Se ha sumado el programa anterior y nos va a estar acompañando todos los miércoles. Bienvenida, Cintia. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿yo bien, vos? Me parece bien, perfecta. Lista muy para comenzar este programa. Para este programa que tenemos un montón de noticias. Bueno, no lo tenemos a Eric, la voz sensual, pero calculo que dentro de 5 minutos ya va a estar entrando por esa puerta. Como una bien, loca. Como una, sí. Te estamos esperando, Eric, si nos escuchás, por favor. Bueno, tenemos un programa bastante cargado de noticias, de sucesos que han pasado durante la semana. Uno de esos fue el rechazo a una persona lesbiana, ¿sí? Que no la dejaron ser parte de un cargo institucional en una escuela católica por no ser heterosexual, que ya lo vamos a estar desarrollando en el próximo bloque. Sí, también se quiere legalizar el matrimonio igualitario en Cuba, sí, que me parece un gran avance a estas políticas públicas, teniendo en cuenta de lo que pasó en Chile y teniendo en cuenta lo que pasó en la India, ¿verdad? Vamos sumando países que dejan a las personas disidentes a ser libres. También vamos a hablar de uno dicho de la docente, de una docente que dijo que los homosexuales no pueden ser felices. Me parece como algo terrible siendo docente de la universidad. ¿Vos sos feliz? Yo soy re feliz. Yo también. Súper feliz. ¿Vos sos feliz? Vamos a hablar de la felicidad de nosotras, a ver si la docente. Si es verdad o no es verdad. Si esa docente aprende. Médica. Encima es médica de la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. Es tremendo lo que dijo. Ya lo vamos a estar desarrollando también en el próximo bloque. Y lo que dijo el obispo cordobés acerca de las identidades trans, que también es demasiado fuerte y tiene que ver con estas cuestiones de seguir luchando por la ley de educación sexual integral, porque hay que cortarle a estas personas, a estos obispos, curas, sacerdotes y todos los sobrenombres que llevan esas personas, para que dejen de hablar por lo que sienten las identidades trans, ¿sí? Ellos no tienen por qué hablar a lo que nos atraviesa a nosotras como identidades trans, que dijo cosas como aberrantes, la verdad que es como para matarlo. Para prenderlo fuego. No, nosotras no llegamos a la violencia, pero es como algo que siendo una institución como es la iglesia, que tiene muchos feligreses, personas que siguen la religión católica, que digan estas cuestiones, que arremetan contra las identidades trans diciendo barbaridades, me parece como súper fuerte. Que también lo vamos a estar desarrollando un poco más adelante, ¿sí? Bueno, tenemos fanpage, creamos la fanpage, nos pueden seguir por Ojo de Loca en Facebook, nos pueden buscar así, Ojo de Loca, darle me gusta. Y si nos quieren escuchar a través de internet, por www.radiolabulla.org. ¿Bien? Y si no, por la Dial, La Bulla, Barrio Rawson, desde el Dial es 100.5. Bien, vamos a irnos a una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a estar desarrollando entonces los temas que tenemos para el día de hoy. Nos vamos a ir con el tema de Nati Peluso, que se llama Coraje. Coraje. Un tema bastante lindo. Bueno, nos vamos a la primer pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Oh. Fuera de mi inmerso centro como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí para en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegaditos un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Cerrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje. Yo soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la piquilia. Deja que te combata ya. ¡Ah, no! Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Mi catarata, que tu cerebro hidrata. ¿Y vos por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Tengo la boca de plata, boca de plata. Yo soy la fulana, soy la fulana. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años. Estamos de regreso del primer bloque. Me muero ese aire, me muero. Es lo más divertido del mundo. Bien, bueno, estamos acá tomando unos mates, pero Cintia está tomando sola. Como siempre. Si no es el mate, es cualquier bebida, pero no te tomas sola. Qué feo vos porque no compartís. No, para sí, ya vamos, tenemos que hacer una consigna. Para el próximo programa deberíamos poner una consigna, a ver si los oyentes responden a esa consigna. Y le vamos a dar también una vuelta de tuerca a este programa y vamos a hablar de experiencias. Oh, wow. Pero por el momento vamos a informar, porque así somos nosotras, de informativas. Bien, habíamos dicho que había un caso de una persona que era lesbiana, que fue rechazada, ¿sí?, de su cargo docente en una escuela católica, justamente por decidir compartir su vida con una compañera. De hecho, la noticia que vamos a leer es del diario La Izquierda, de Izquierda Diario, y ahí cuenta cómo fue la situación de Carolina. Carolina es la chica que fue a la entrevista para el cargo docente, y la institución se llama Madre de los Emigrantes. Es rara, ¿no?, el nombre de la institución. Emigrantes. Iba a asumir el cargo de docente en el instituto Madre de los Emigrantes, pero al enterarse que se casaría bajo la ley de matrimonio igualitario, que estaba con su compañera, el puesto de trabajo quedó fuera de su alcance. ¿Por qué? Justamente porque se enteraron en ese momento de que ella se iba a casar con otra mujer. La escuela, donde la máxima autoridad es un cura, qué turbio todo esto, no solo discrimina, sino que pretende desconocer el verdadero motivo por el cual decidieron no tomar a Carolina como docente de italiano. De hecho, ella iba a cubrir ese cargo porque la docente titular se estaba, había pedido... La maternidad. Claro, licencia por maternidad. Leyendo así todo el artículo, ella pasa lo que es una entrevista Claro. Bueno, Carolina, vamos a aclarar, es docente de italiano, ¿sí? Sí. Está en un instituto superior del profesorado Joaquín B. González. A su vez, ella pertenece, es partícipe de un proyecto de investigación de la misma institución. Bueno, esto ocurre cuando ella toma su primera entrevista, sí. Da como positivo todos los requisitos que cumplía el instituto, claro, que este instituto pedía. Entonces estaba como el primer coloquio, lo pasa y estaban todos contentos. A los días la vuelven a llamar para una segunda entrevista y bueno, ya era como, estaba adentro, iba a pertenecer al staff docente de esa escuela. De esa escuela, de esa institución, madre de los emigrantes. Emigrantes. De los emigrantes. Bueno, le hacen llenar una serie de papeles, estado civil, datos personales, que aquí, que allá. Bueno. Que de hecho, una de las segundas entrevistas fue con el cura, que es como la parte... La máxima autoridad. Claro, la máxima autoridad de esa institución, que tiene por nombre el padre Irineu Soretti. Soretti. Me muero. Justo, mira, te di en la tecla. El apellido lo dice todo, Soretti. Claro. Bueno, dado esto que en la segunda entrevista, Soretti también estaba todo bien porque ella cumplía todos los requisitos. Dado sí. esto, cuando empieza a llenar las planillas, llega el momento este de estado civil y ella pone casada con el nombre Stephanie. Entonces la secretaria de la institución le dice, pero Stephanie es una mujer. Es una mujer. Sí, le dice ella, porque sí. Y ahí de inmediato, bueno, terminan la entrevista, llenan los papeles y todo, resulta que a los días la llaman y le dicen que no va a asumir esos cargos. El tema también lleva que cuando ella en el primer entrevista, ella había dicho que en esos días que ella iba a ingresar iba a tener un día que no iba a poder ir porque... celebraba su matrimonio, claro. Sí, sí, le dijeron todos, la felicitaron y hasta todo. En ese momento no sabían que Soretti se dio cuenta de que era con Stephanie, no era claro. con Juan. Claro, no era con un varón. Claro, justamente, como decíamos anteriormente a esta cuestión del título, que por no ser heterosexual, no le dieron el cargo. De hecho, por toda esta situación, lo que hicieron las chicas... fueron denunciar a través del INADI porque fue una actitud bastante discriminatoria. Discriminatoria totalmente. Y desde la Defensoría del LGBT también hicieron como una denuncia. Una denuncia, ¿sí? Un repudio. Y como no hubo respuesta de la institución, decidieron avanzar con el CECLO, ¿sí? Donde en la instancia de mediación desde la escuela negaron haber hecho un acto de discriminación. Encima se niegan rotundamente cuando es tan... Tan obvio. Claro, es cuando es tan obvio decir, no discriminé cuando... Son todos unos soretes. Son todos unos, están, claro, encima la institución bajo el cargo de Soretti. En estos días están presentando la demanda, ¿sí? Y avanzará hacia el juicio. Sí, tienen que hacerle juicio a la institución porque es un acto de discriminación total, no querer dar el cargo. Cuando justamente ella cuenta, ¿no? Que pasó todas las entrevistas y la pasó súper bien. De hecho, vos habías dicho que como que todos estaban como contentos porque ella había pasado todas las entrevistas. Sí, ¿qué totalmente pasó? De hecho, en otra parte de la entrevista cuenta que ella, antes de enterarse de este cargo, ella daba clases particulares en casa, ¿no? Pero bueno, como estamos hoy por hoy en esta situación, esos alumnos no podían pagar por hora, entonces se empezó a quedar sin trabajo particular, por decirlo así. Y, bueno, recibe esta noticia y dado que iba todo bien para asumir el cargo, se pasa esto, es como que todo lo que ella pensaba, que iba a tener obra social, iba a tener jubilación, iba a tener un sueldo. Iba a estar en blanco. En blanco. En blanco. Ahora viene, se entera esto, es como que es triste, porque sí. Encima es porque tenés un gusto diferente a lo normal. A lo establecido. Yo quiero recalcar y quiero como decir que hace falta lo que es educación sexual integral, digo, porque si esto está pasando hoy por hoy en el siglo XXI, es como demasiado, ya por el hecho de tener gustos diferentes, ¿me entendés? Te están negando el cargo de un laburo. Entonces, estamos retrocediendo como a pasos agigantados. Sí, no, cada vez. No puede ser que, habiendo políticas públicas, habiendo logrado un montón de cosas, sigan pasando esta situación, este tipo de situaciones, que encima, por ser una escuela católica, ¿me entendés? Como que para poder ingresar tenés que tener toda una cuestión heteronormada. Tenés que ser mujer, te tienen que gustar los varones, ¿me entendés? Como es demasiado. Creo que sí, hay que apuntar a hacerle juicio a esa institución, porque ya no podemos estar. Además, ¿qué problema tendrán los curas, los sacerdotes, los obispos con las personas LGBT? ¿Cuál será el...? Porque ni siquiera se levantan La sotana, ¿me entendés? O sea, porque ellos piensan que son perfectos. Yo creo que tienen miedo porque ellos siguen considerando que somos enfermes, y creo que tienen miedo que los contagiemos, no sé, porque seguir pensando así, claro, hoy por hoy... Claro, igual ellos tienen que pensar de que si nosotros estamos enfermes, ellos qué estarán, o sea, tienen muchos casos de pedofilia, eso es ser una enfermedad. No, pero eso no se habla, Majo, ¿entendés? No se habla, es mejor hablar de que no vas a entrar. Claro, pero ellos encima también te dicen, no sé, la palabra de ellos es como demasiado aburrida, no me gusta que siempre, porque no tenés que juzgar, chabón. Vos, cura, pedófilo, ¿me entendés? Venías a decirme que no tengo que juzgar cuando sos la persona más que juzga demasiado. ¿Me entendés? La institución, la iglesia. Pero bueno, a esto se le suma otra noticia que lo vamos a desarrollar en el próximo bloque. Bueno, yo quiero decir algo que acá... estar ingresando la voz sensual, que ya le vamos a dar pie en el próximo bloque. Ha entrado suavecito, despacito, que no se enteren, como un pata de lana. Que no se enteren. Y bueno, nada, esto. Yo creo que hay que separar la iglesia del Estado, urgente. Si no, no vamos a poder ser libres. La verdad que, porque nosotros, más allá de los gustos que podamos llegar a tener, somos muy capaces, las personas somos muy capaces. Entonces no nos pueden como condicionar porque, sos lesbiana, entonces vos no podés tener el cargo de docente. ¿Se entiende? Ay, me saqué. Es una lástima, pero... La verdad es que es un bajón. Y está pasando. Un bajón y no terrible. Podemos dar oídos sordos a esto porque. Y lo repudiamos. Necesitamos que salga a la sociedad y que se haga algo. Totalmente. Porque totalmente. Hay personas que quieren trabajar, que quieren tener su obra social, su futuro, poder comprarse, por eso digo, contar con tanto dinero. El hecho de los gustos, de lo que una persona pueda llegar a ser, no condiciona lo que vos puedas dar como persona. Digo, vos podés ser muy buena profesional, pero por ser lesbiana no te estamos tomando, ¿me entendés? Entonces sí. Creo que eso hay que sacarlo ya de lado. Y justamente esto, hay que separar las instituciones, el Estado de la iglesia. ¿Bien? Y una cosa más quiero decir, y esto es como bastante denuncia, que deberíamos ver de trabajar... a nivel, me parece como nacional, de que el INADI empiece a tener cierto tipo de poder. Porque no nos sirve hacer una denuncia en el INADI porque queda ahí. ¿Me entendés? Claro. No tiene como sustento, no sé cómo se le dice, sustento... Claro, como sustento jurídico, como que si vos vas a hacer la denuncia, ¿me entendés? Tenés que sí o sí seguir con abogados apartes y toda la cuestión, y eso es como una cosa más al archivo. La verdad es que el INADI debería funcionar de otra manera, me parece a mí. Y lo digo con conocimiento de causa. bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa. vamos a seguir hablando de la separación de la Iglesia del Estado, porque también tiene que ver, y la separación de las docentes, de las docentes antiderecho, también de las instituciones como las universidades, los colegios, las escuelas, y lo vamos a saludar a la voz sensual. Vamos a ir con un tema que Mati, me gusta que el Mati elija los temas a que vos. Nos sorprenda, que sí, nos sorprenda esta vez. Vamos a irnos a un pequeño corte, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Mayores de 18 años, flamenco travesti. Estamos de regreso. Muy buen tema. Nos sorprendiste, Mati. Me encanta. El mejor operador de Radio La Bulla. El mejor. ¿Cómo bueno, se... ¡Ay! ¿Lo escucharon? Ese es la voz sensual. ¿Está ahí prendido? Llegó. ¡Olu! Bien, le damos la bienvenida a Eric. Un aplauso para Eric. Llegó. Que cuente de dónde llegó. ¿De dónde llegaste? Ay, llego re cansado. Ay, me imagino. Estuve todo el día, casi todo el día. en el trapiche y estuvimos buscando chicos. No, estuvimos. No nos invitaste. Estuvimos trabajando, estuvimos repartiendo preservativos, invitando para que se hagan los testeos de VIH y básicamente eso, concientizando sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual. Ah, fantástico. A las chiques estudiantes. Bien, porque recuerden que viene lo que es el día de la primavera. ¿Cuándo es el día de la primavera ahora? El 21. El 21, sí. ¿Viernes? Y el día del estudiante. ¿Qué es? Están yendo full. Todo al trabajo, sí, están todas a full. Con hormonalmente también andan. Las hormonas, sí, las mariposas. ¿Vieron que la provincia también ha mandado? Sale una propaganda de cuidar, de que vayan a las salitas a buscar pastillas. Sale un pequeño video. ¿Sí? del estado de acá, de la provincia, que estimula a los adolescentes a buscar pastillas, profilácticos. De hecho, donde estábamos nosotros situados, al lado estaba la carpa, o no sé cómo se dice, la carpa en donde estaba el programa de educación sexual y reproductiva, algo así. Ah, el programa de salud sexual y reproductiva. Eso, salud sexual y reproductiva. Ellos también repartían preservativos, hacían encuestas, entregaban folletos. Qué bien, qué buena organización. Sí. De hecho, porque encima son todes estudiantes, adolescentes. Adolescentes, sí, en su mayoría. Bueno, genial. ¿Hasta cuándo están? Y nosotros vamos a estar hasta el viernes. Mañana vamos a estar, el viernes también. Y... pero tengo entendido que los estudiantes siguen después del viernes hasta el domingo. ¿Te has olvidado, por lo menos, Majo? Se quedan. No, yo nunca fui, desde que vivo acá en San Luis nunca fui a la Florida. No me hagas así porque no fui. Pero de allá, de allá de Salta. ¿Nunca? No, claro, allá en Salta sí fui. De hecho, allá en Salta tienen así como una gran fiesta, creo que es nacional, ¿o no? No, es en Jujuy, no es de Salta. Bueno, me equivoqué. No confundas. Claro, en Jujuy que se hace la elección de la reina nacional. Claro, del estudiante. De los estudiantes. En Salta yo recuerdo que... Salta la Linda. Yo fui un par de veces porque también hay un camping en donde... pero no es como acá, acá son un poco más organizados, allá no tanto. Pero también fui al camping, no vimos que haya como métodos de prevención o personas que se pongan así. Y le estoy hablando hace 2 años atrás. Bueno, porque yo tengo 20. No, pero le hablo hace un montón, no tanto, pero no pasaban esas cosas. No pasaban esas cosas. Ay, ¿por qué? Yo me acuerdo somos viejas. ¿Vos? La vez que yo fui, que estaba en la secundaria, sí me acuerdo de haber visto una carpa de testeos, pero ahora es como que está más fuerte, digamos, todo el tema de convocatoria y prevención y salir a contarle a los chiques sobre los métodos. Sobre los métodos. Qué buena onda, sí. Qué buena onda. Bueno, vamos a contarle a Eric también que avisamos ya que vamos a dar una vuelta de tuerca a este programa y vamos a hacer como miércoles intermedios, hablar de experiencias y un miércoles vamos a hablar de noticias, información. Porque acá la compañera fue la que propuso hablar de experiencia y dar una vuelta. Hay que contar cómo nació la iniciativa. ¿De qué? Me estás asustando. Esto no está programado. Esto es improvisado, me encanta. Improvisado, a ver. Sí, contémosle una bomba. Así, les oyentes no, claro, se suman. Les contamos a los se oyentes que ayer nos juntamos a almorzar. En realidad nos juntamos a organizar el programa de hoy. Y bueno, de paso almorzamos juntes. Y estuvimos hablando sobre cuestiones, qué sé yo, que nos atraviesan como personas pertenecientes al colectivo. Y dijimos, estaría bueno trasladarlo al programa. Esto de que seguramente nos pasa a la mayoría de las personas que pertenecemos al colectivo, digamos. Ciertas ideas, ciertos conceptos que teníamos y que venimos arrastrando todavía. Y que son implantados por la sociedad heteronormalista. De cómo nos dimos cuenta, ahí surgió todo. Cómo nos dimos cuenta de que cada una empezaba a sentir, a replantearse, yo soy diferente. Claro, ¿no? Sí. Bueno, eso sumado a que ya tenemos Facebook, fanpage y Instagram. Me olvidé de decir el Instagram. Podemos hacer consignas, subir las consignas, a ver a los oyentes, a las personas, que les, si les pasa exactamente lo mismo. No digo exactamente lo mismo. Sí, lo dije, pero no. Pero digo que nos cuente más o menos las experiencias, porque pasa por eso. Pasa por las experiencias y nos vamos deconstruyendo de a poco. A mí claro. Me cuesta un montón todavía. Yo creo que a todos nos cuesta. Siendo trans, me cuesta un montón deconstruirme. Pero bueno, es un largo, largo, largo camino. Un que día a día. Que, claro, es como día algo. Es cotidiano. Toda esa deconstrucción es cotidiana. Y por ahí hay veces que no nos damos cuenta hasta que nos hacen ver la realidad. Y sí, porque tenemos tantas cosas naturalizadas que por ahí, más allá de que somos personas que pertenecemos al colectivo, a veces no nos damos cuenta y de a poco es como que, bueno, vamos desconstruyéndonos, como dijiste vos, Majo. Y es un trabajo que lo seguimos haciendo. Y justamente la charla esta nacía sobre algunas ideas que nosotros teníamos antes, cuando recién nos asumíamos o... nos empezamos a conocer a nosotros y que fuimos sacándonos porque eran ideas muy feas. Sí, la verdad que sí. Del patriarcado. Igual quiero decir que vos habías nombrado algo de Thalía, de las novelas de Thalía. Ay, que las odio. O sea, no, me encantan. Por una amiga que de paso la saludamos a Pía, que no está tan bien hoy, pero. Todas las telenovelas de Thalía, ay, me muero. Pero yo pensé que en algún momento iba siendo pobre. Aunque sigo siendo pobre, iba a conocer al chongo, el amor de la vida, que lo rescataba y que me iba a sacar de esto. No, la verdad que no, me estoy hundiendo sola. En realidad fue como que fuimos creciendo en esa época, en el boom de Thalía con todas las novelas que qué tuvo, loco, que tuvo como cosas... 7 me parece, y todas eran más o menos iguales. Yo me crié con eso. Bueno, que no todas las cosas que nos atravesaban, veíamos eso y estaba como nos marcado. Nos hizo mierda la cabeza. Claro, imagínate, no solamente esas novelas, sino también un montón de programas o dibujos, qué sé yo, en donde idealizaban el tema del amor y era todo amor romántico. El amor romántico, y era eso como, también es claro, importante. Y une crece con eso y es como, ¡ay, por favor! Al operador, ¿eh? Le corazones gusta, le gusta a Nandito. ¿Qué haces besando a la lisiada? Me muero. Que después ella caminó, terminó caminando, ¿o no? No sé, no me acuerdo. Sí, le espoleaba, bueno, sí, no, igual no vean Thalía. No, yo soy más chiquita, me parece. Oh, Nandito. Ay, sí, Nandito. Claro. El hijo. Es el hijo. Ella se quiere hacer la joven, a mí no me jodan, ¿eh? Que de hecho es una escena, esa la que yo mencioné recién, de que hace besando a la lisiada, que es como épica. Es que sí, nosotros es ahora nos apropiamos de eso y nos reímos porque lo vemos y decíamos, por favor, en ese momento veíamos eso y era como... Y nos ¡wow! producía un montón de cosas, y nos producía un montón de cosas. Bueno, eso, digo, los programas de televisión, el contexto, la familia, todas esas cuestiones que nos atravesaban cuando éramos niñes, ahora poder desconstruirlas y ver, ya empezar a trabajarlo un poco, vamos a hablarlo durante un programa entero. En un próximo programa. Pero bueno, así estaría bueno que subamos una consigna, así la gente vaya comentando. Vamos a continuar con este programa que estaba armado. Yo quiero contar, vos recién lo mencionaste y no sé si lo contaron antes, sobre las nuevas noticias. Tenemos la nueva fanpage, tenemos un Instagram, así que nos pueden buscar por ahí. La fanpage es Ojo de Loca por Facebook, así como la anterior. Y la imagen de portada es Ojo de Loca, detrás está la bandera del orgullo, como la anterior. Pero tenemos, bueno, se van a dar cuenta por las publicaciones, que son muy recientes, son 3 publicaciones que hicimos. Y el Instagram también, Ojo de Loca. Si lo quieren buscar es ojodeloca.sanluis. Bien, tenemos Instagram, qué emoción. Vamos a subir fotos de nosotros. Las nudes. Ah. Ah, las nudes. Próximamente. Con el Mati. Mati, vos tenés que sacarnos fotos y salir vos también. Tenemos que hacer el boomerang. Eso me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, vamos a continuar con el... Nos ponemos por serias. Ponemos serias. En modo serias. Vamos a continuar con la próxima noticia, que también es del diario La Izquierda Diario, sobre los dichos del obispo cordobés que arremete contra las identidades trans. Una de las frases fue: el pecado es más grave que el SIDA, qué turbio y qué feo. Y los trans son hombres vestidos de mujer. Ellos que tienen un vestido larguísimo. Oscuro. ¿Me entendés? Que les encanta. Fueron solo algunas de las frases que pronunció Samuel Jofre Giraudo. Recuerden ese nombre porque... Hay que quemarlo. Al nombre. Lo vamos a escribir al junto nombre. Junto con Soretti. Junto los con dos. Soretti. Somos dos. Son dos. Lo vamos a escribir en un papel y lo vamos a prender fueguito, así que sea, se le prendemos fuego simbólicamente. ¿O no? que bueno, estos dichos salieron cuando se hizo la inauguración, que es todo demasiado confuso. Se hizo la inauguración de un refugio, ¿sí?, que se llama Mamá Antula. ¿Qué es este refugio? El refugio es para las víctimas de violencia machista. Qué loco que este obispo diga todo esto en la inauguración de un refugio sobre víctimas de violencia machista. Me parece como hay algo que no me cierra, ¿no? Es todo como contradictorio, digo. Es como, no sé, vas y decís, sí, yo soy de la iglesia, ¿entendés? Pero me cae mal Dios, una cosa así. Es como que no venía al caso, en vez de estar contento, claro, porque se inauguraba ese refugio. Mi duda es, ¿este refugio quién funda este refugio? Porque si lo funda la iglesia es como, ¿what? O sea... No, son agrupaciones que tienen que ver que están... Él estaba de invitado. Claro, ¿por qué? Porque fueron todas para bendecirlo, seguro. Fueron todos los dirigentes políticos. Para echarle agua bendita. Sí, no sé, igual le salió por el tiro por la culata. Fueron un par de agrupaciones, fueron dirigentes políticos y... La verdad, ¿cómo llega esta persona al lugar? No sé, pero seguramente fue... Fue invitado. Sí, seguramente fue invitado. Entonces dice que el jueves, hace 7 días, el jueves de la semana pasada, se inauguró en Villa María el refugio Mamá Antula para víctimas de violencia machista. Además de las autoridades municipales, lo que vos querías saber, estaban presentes referentes de organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres y de la comunidad trans. Uh-huh. ¿Sí? También estaba el obispo de la ciudad, esta persona que habló mal de las identidades trans, invitado por la asociación Nazaret. Ah, bueno, ya con el nombre. Con el nombre de Asociación Nazaret. Lo dice todo. En su discurso, el obispo se despachó con frases como: Dios creó solo al hombre y a la mujer, no hay grises. ¿Y quién serían las grises? ¿Un gato? Yo lo único gris, el animal, el gato. El pecado es más grave que el SIDA. Que esto es como muy albino, ¿me entendés? Como el virus del SIDA atraviesa la porcelana, es como muy albino. Además, una frase como siguen pegar. Reproduciendo esto del SIDA. No es el SIDA, es el VIH. Claro, entiéndanlo. Pero también termina estigmatizando. Sí, ¿entendés? Obvio. Es como re fuerte. Y los trans son hombres vestidos de mujer, lo cual provocó que varias personas se retiraran indignadas del lugar. Qué loco que no se le haya podido decir nada, ¿no? En ese momento de decir no, la verdad es que no está mal lo que está diciendo. Claro. Pero decirlo en el momento, no después, claro, que después habla alguien con él. Sí, sí, que sí. Fue una de las referentes de ATA. Fue quien se acerca a hablar con esta persona, que es Fanny Bustos. Fanny Bustos dice que es integrante de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina, y contó que al terminar la inauguración le cuestionó esto al obispo, pero por privado. Y dice: no voy a decir nada. Usted para mí es un hombre en vestido de mujer, igual que sus compañeros. Es más, se lo digo en la cara. Fue la respuesta que obtuvo. Qué indignante y perfecta respuesta, pero para mí tendría que haber sido ahí levantada en el momento que lo dijo y haberle dicho: ustedes y sus compañeros son mujeres, son hombres vestidos de mujeres con esas sotanas. Pero bueno. Sí, la verdad que está bien lo que le ha dicho la persona esta, pero ellos no se están haciendo cargo de nada. Absolutamente, volvemos a lo que dijimos de la noticia anterior, que era de que no la dejaban discriminación, claro, obtener el cargo de docente porque era lesbiana. Seguimos reiterando, el Estado hay que separarla de la iglesia, porque suceden estas cosas. ¿Por qué invitan a la iglesia o al obispo a una inauguración de un refugio que tiene que ver con violencia machista? Y por lo general suelen esas invitaciones suelen ser para que se bendiga la institución o X lugar a inaugurar para ser bendecido, para que nada malo entre. Igual de todos modos, a ver, invitar a la iglesia, que es una institución que históricamente viene ejerciendo violencia sobre las mujeres y sobre todos, es como es una contradicción y es claro, muy irónico. Además esto tiene como ¿cómo se le dice? La iglesia, ¿cuántas mujeres ha matado? La iglesia ha quemado mujeres, ¿me entendés? Y están invitando a la institución a participar en la inauguración de un refugio para mujeres que sufren violencia machista. Entonces, ¿quién es la Asociación Nazaret? No sé, pero también en el... La prendemos fuego también. No, ese fuego de Marte, sí. Ese fuego de Marte urgente para la Asociación esa, para este obispo y para el cura Soretti. Ya estamos tirando así como los poderes. Los poderes. Ata sacó un comunicado en repudio a todo estos dichos de este obispo y junto con la Federación Argentina LGBT, que también sacó como un repudio, en donde tienen como hashtag Estado laico ya, ¿sí? Seguimos como esta cuestión diciendo de que separemos al Estado de la Iglesia urgente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que este obispo tiene como ya un antecedentes, parece ser, ¿o no? Uh-huh. Contra la comunidad LGBTQ. Qué raro, ¿no? No, para casualidad. Mí, claro, igual viniendo de estas personas, obispo, cura, sacerdote, lo que fuera, no me parece raro. Ya la verdad que no me sorprendería. Seguro. Y porque son... Lo peor es que no se cuestiona ni siquiera ello, ¿me entendés? Tenés una seguidilla de denuncias por pedofilia y vos seguís hablando de las identidades trans, de las personas LGBT. ¿Qué les pasa? Son unos enfermos, pero ellos son enfermos. Y sí. Bueno, este obispo junto con otros 7 más fueron los que enviaron una carta también a los senadores cordobeses cuando se dictó la votación para la ley del aborto, también pidiéndose que votaran en contra porque decían que de aprobarse la ley el país se va a convertir visible, se convierte visible o encubiertamente en dictadura. Ay, pero ellos estuvieron presentes, ellos fueron parte de la dictadura. Y aparte que hablan sobre encubrir, o sea. Sí, claro. No, total. La verdad que cada vez que vamos leyendo notas es como que más fuego para este obispo. En abril, cuando se dieron a conocer los sueldos que cobran los obispos, si ¿sí, se acuerdan de esa sí, que cobraban? 170.000 cobran un montón pesos de destinados del presupuesto de la nación, o sea, del bolsillo de separación ya. De todos los ciudadanos destinados a la iglesia. Y por eso estamos pidiendo la separación, obviamente. Por eso y por mucho más. Y que son sostenidos por los impuestos de todos los habitantes, justamente lo que decía acá Eric, del país, más allá de la religión que profesen. El prelado se opuso terminantemente a renunciar a ese ingreso, superior a 46.000 por mes. Es un montón de dinero, 46.000 por que mes. Que supuestamente es destinado para las iglesias, para esto, para aquello, pero... Dice, sostuvo que el aporte tiene su origen histórico en Europa, con las reformas protestantes, tras las cuales le cosificaron los bienes con los que la iglesia católica se sostenía. Para luego remarcar que el subsidio que paga el Estado, subsidio, que yo quiero un subsidio del Estado, que la Iglesia Católica, perdón, que paga el Estado a los obispos, no es un salario, no somos empleados, no es un salario, dice, no es un salario, no somos empleados, no recibimos aguinaldo, no hacemos aportes jubilatorios sobre esa asignación. Los obispos utilizamos ese dinero para el sostenimiento de la iglesia, según la organización de cada diócesis. Lo que le faltó decir para... es que necesitan jubilación. Claro, o sea, está bien que no reciben aguinaldo. Millones de pesos por mes. Yo no quiero tampoco jubilación, no quiero aporte, no quiero hacer nada. O sea, yo con eso pago un alquiler y ya está. Porque encima de eso, vivís en iglesia de prestado, en esa institución, porque la única iglesia que ilumina es la que arde. Muy bien, aplauso para nosotros. Estamos conectados, ¿eh? Sí, la verdad es que este obispo se fue demasiado, como muy lejos. Y una de las legisladoras del PTS, Laura Vilche, afirmó: las declaraciones de Jofre Guiraudo muestra la verdadera cara reaccionaria y retrógrada de la Iglesia Católica. La verdad que sí. Yo insisto en esta cuestión, que seguimos retrocediendo. Yo no puedo creer que con... porque encima hay personas que son antiderechos, con mi hijo no te meta, que creen en esto, que están como muy convencidos de que esas personas, si lo dicen, es porque es cierto, ¿me entendés? Y se respeta. Claro, sí. Y no podés como cuestionarlo, no se los puede como cuestionar, ni siquiera, bueno, esa gente que es antiderecho se cuestiona de por qué está en contra de los derechos. Mirá si lo van a cuestionar a esta persona. La misma que mostraron al despedir a las docentes Romina Molina y Florencia Vega Clavero solo por llevar el pañuelo verde en la mochila y dejar que sus estudiantes debatieran sobre el aborto legal. La misma que muestran los miles de curas pedófilos en todo el mundo o los jugosos negociados que mantienen gracias a las exenciones impositivas. Por eso la consigna de la separación de la Iglesia del Estado es una bandera que ha sido tomada por las y los miles de que participamos de las masivas movilizaciones por la legalización del aborto, por el colectivo LGBTIQ, por las y los jóvenes que difunden la educación pública, gratuita y laica, por quienes peleamos por la implementación efectiva de la ley de educación sexual en todos los establecimientos escolares. Solo con esa fuerza vamos a terminar con injerencia de esta institución en nuestra vida y en nuestras camas. La verdad es que lo que dijo a mí me parece bastante acertado, Esto, no puedo creer que esas personas tengan tanto poder. La iglesia de por sí tiene un cierto poder, pero ya decir esto me parece como... ya se le está cayendo la careta y se va a caer. Y se va a caer. El patriarcado se va a caer, que esto es como el patriarcado en su máxima expresión. ¿Ustedes quieren decir algo más? ¿O yo hablé demasiado? Me llamo el silencio. Claro, porque la verdad es que... ¿Qué se puede decir? ¿Qué más? En realidad sí, se puede decir un montón de cosas. Pero esta... lo peor que estas personas siguen manteniendo ese puesto, ¿me entendés? Como no se lo... porque deberíamos como empezar a sacarlos. Lo mandemos al reformatorio, qué sé yo, no sé, lo mandemos a algún lado. Claro, no, la verdad es que a mí me saca demasiado, ¿me entendés? Porque eso, como dice esta persona, los mismos curas que son pedófilos y siguen estando ahí. ¿Me entendés? Son juzgados por quienes, por otros curas superiores. ¿Me entendés? Esos curas pedófilos son juzgados por curas superiores. No. O sea, no. Ni siquiera juzgados. Ayer creo que fue una noticia que también el Papa había expulsado a otro más por pedofilia. Digamos. Claro, pero ¡basta! ¿Quién lo expulsa? Él. ¿Y a dónde lo mandan? A otro lado. Es un garrón. ¿Pero quién eso? Lo expulsa al Papa? El Papa que estuvo en la dictadura de la Argentina, ¿me entendés? El Papa Francisco, que se llama Jorge, porque encima también se autopercibe, porque hasta eso se llegamos. Se cambian de nombre. Como Francisco, pero es Jorge Bergoglio, ¿me entendés? Que fue, tuvo participación en la dictadura. Entonces, esa persona juzga a los pedófilos. ¿Y dónde lo mandan? ¿Lo mandan, sabes a dónde? A esos pueblos que nadie conoce. Sí. ¿Me entendés? Que nadie puede llegar a esos lugares en donde los habitantes son como 5.000 como mucho. Y ojota con eso. Porque ahí deben... No, es que sí, para mí ahí deben hacer de las suyas también. No sé, hay que encerrarlo. O sea, no es que cometiste como un abuso y te cambio de lugar. No, te encierro. Porque es como... hay que penar a los acosadores, a los abusadores. ¿Me entendés? Tienen que ir presos. Bueno, vamos a aprender un palo de un palo santo para bajarme a mí. No. Yo es que estas cosas a mí me ponen como demasiado como me sacan, porque yo todavía no puedo creer que la gente siga yendo a misa, ¿me entendés? Como y que ellos tengan la caradurez de decir, "No, vos no podés pasar a la iglesia porque sos trans." No cuestiono la fe de las personas. Sí cuestiono a la iglesia como institución. Por ahí vos podés ser re católico y sos homosexual y está todo bien, ¿me entendés? Pero no, la iglesia no. La iglesia como institución me cae mal. ¿Se entiende, no? Bueno, ahí... ¡Ay, qué rico olor a palo santo! Bueno, ya me tranquilicé un poco. Ese palo santo es... es mágico. Es mágico. Instantáneo. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Ay, bueno, no le voy a estar sacando bocado, ¿o sí? Yo creo que hay que quemarlo. Era tan sencillo. Bueno, igual quiero dejar en claro que no somos personas que malas. No somos personas malas. Ellos sí lo son. Ellos sí lo son y encima arremeten contra nosotras, contra las identidades trans, contra la comunidad LGBT en general. Ellos sí son malos, ellos sí matan. Sí, persiguen, oprimen, sí, son violentos. Entonces, nosotras no vamos a llegar a eso porque no somos tan buenas. Re buenas. Somos personas tan buenas. Bueno, no todas. ¡Ay! Que podemos también hacer un programa sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre la violencia dentro del colectivo. Ajá. Sí. Eso también hay que recalcar. Hay que hablarlo. Que también pasa. Bueno. Vamos a ir a una pequeña pausa para bajar todo esto. Vamos a tomar unos mates ricos que Cintia nos va a preparar. Y ¿por qué siempre la mujer? ¡Majo, basta! ¡Opresora! Porque vos no me querés dar el mate. Yo estaba cebando, me lo robaste. Mira. Bueno, vamos a ir entonces a una pequeña pausa. Mati, es para que vos te luzcas. Es para que vos te luzcas, Mati, nos va a sorprender una vez más. Vamos a un pequeño corte, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Miren, pasen a sus mesas. Disfruten de este andar. Miren, y que el último que entra cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos. Forma de darte lo que soy si solo ves reflejos de carne y hueso hoy. La mente de mi cuerpo sin sentido de orientación. Tu abismo moral. Dejo ese esquema bajo la sentencia de tu abismo moral. lo sintético en tu reloj. Nunca abarcar al tiempo. Son las horas de quien las ignora en un eterno hoy y ahora. Son las horas de quien las ignora en un eterno hoy y ahora. Ay, mira, mira, mira, mira, mírame a los ojos. Desata tu antifaz. Mira, mira, mira, mira, cuando el cuerpo se hace polvo, lo que queda detrás. No hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos, no hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos de carne y hueso hoy. Libertad de expresión. Para mi pobre corazón, de aquella espina saldrán melodías que repelen dolor. De aquella espina saldrán melodías que repelen, ay, dolor. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Bien, estamos de regreso. Me encanta ese aire porque es como así al toque. Yo miro aire y ya sé que estoy al aire. Es muy lindo, me encanta. Gracias por ponerlo, por pensar en nosotros. Bien, qué lindo tema que pasamos. La verdad que me re gustó. Nunca lo había escuchado. Sí, lo había escuchado. Muy sensual. No. Es muy sensual, bastante tranquilo. Para bajarme a mí también, ¿eh? Mati, te luciste. Aparte, hicimos una introducción para recibir ahora a la voz sensual. Que presentará la próxima noticia. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Eso es lo que tiene este programa. Es tan anormal. Es tan anormal que, bueno, miren las personas. Ah, no nos ven. Pero lo escucharon. Claro, imagínate. El grado mental. Me debo. Qué loco eso. No sé si les pasó alguna vez. De imaginarse las voces. De escuchar las personas y te imaginas, qué sé yo, otro cuerpo. Y cuando los ves, nada que ver a lo que vos te imaginaste. Ahí está. Pau, hola. Hola, Pau. Hola, Pau. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a dar entonces comienzo con una nueva nota. Sí. Que la verdad es que deja mucho que desear. Yo me río. Estoy leyendo y es como... Porque venimos así. Basta. Con la iglesia... Y ya cuando te metes cuando sos docente, das clase y tener cierto poder de dar conocimiento, te digo, tipos de conocimiento. Esta es hija de Soretti. Esta es hija de Soretti. Cuando ya tenés ese poder, porque sos docente y los docentes dan cierto tipo de conocimiento, esto, la verdad es que es too much, es demasiado. Bueno, el título dice, es del diario Los Andes, y dicen... Separan a una médica de la Uncuyo que había dicho que los homosexuales no pueden ser felices. Eso lo habría dicho en una clase. La acusada fue separada previamente de las aulas. El que venga con un pañuelo verde lo voy a ahorcar. Es otra de las frases que le atribuyen. Bueno, ¿se dan cuenta de por qué nosotras no somos violentas? O sea, ya el dicho es violento. Sí. El dicho es como demasiado... Es antiderecho la persona que está... Así que, para que vean, ahí la tienen. Otra de las frases que dijo fue: la homosexualidad es un plan para disminuir la población mundial. Los homosexuales son gente inmadura emocionalmente. No pueden tener hijos a su cargo. Los homosexuales no pueden ser felices. Son algunas de las varias y muy cuestionables frases que habría dicho una médica y docente a sus alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y estalló la polémica. Ahora yo me pregunto, ¿desde qué lugar lo dice? ¿Ella es homosexual? ¿Como para decir que no es feliz? ¿Que es inmadura? ¿Que somos inmaduros nosotros por sentir? Claro, porque ella está hablando de las personas que como ella si sabe. No, claro, como si ella estaría en la cabeza, en el cuerpo de las personas homosexuales. Y capaz esto, que tiene algo reprimido. Docente. Pero es docente eso, lo que, porque ni siquiera se lo debe haber cuestionado, ¿me entendés? Es docente. ¿Quién dice que los homosexuales no pueden ser felices? Ella. Ella. Yo soy feliz. Claro, por eso te digo, ¿desde qué lugar lo dice? Claro. Porque vos, yo, las personas, la comunidad LGBT, debe haber personas no felices, ¿me entendés? Pero, qué sé yo, pero así no sé, como... Pero no tiene nada que ver con nuestra sexualidad. Que no tiene, claro. ¿Me entendés? Es eso. O sea, porque sos homosexual, aparte, no sos feliz. Aparte que dice porque sos trans, que no sos feliz. Pueden, no podemos tener hijos a cargo. Como inmaduros que... emocionalmente. ¿Cuántas personas también abandonan a sus hijos siendo heterosexual entre comillas? Y bueno, esto ocurre porque, bueno, esta docente es médica ginecológica, encima. O sea que... Y, Antiaborto. Bueno, y esto se dio en una clase, porque en uno de los cursos de medicina, ella tiene un alumno que es gay, y básicamente esos dichos fueron a él. Y yo quiero preguntar, ¿cómo se llama esta médica ginecóloga? Se llama Ana del Chierico, algo así. Del Chierico. Ana del Chierico. Bueno, y esto surge en una de sus clases donde dice todas estas barbaridades. Demasiado. Y después relata este chico gay que se sintió mal porque todo iba dirigido a él. Y sus compañeros hicieron un repudio acerca de estos dichos y que exigían que se fuera de esa cátedra, básicamente, y bueno, fueron escuchados por el decanato de ciencias médicas y también de otras instituciones, dependiente directamente del rectorado de la casa esta de estudios. Que fueron escuchados estos reclamos de estos alumnos para tomar medida justa. ¿Cómo no van a ser escuchados? Sería como ya demasiado. Ya el hecho es demasiado el hecho de que sea docente. Sí. Bueno, hoy por hoy esta docente ha sido retirada momentáneamente. Claro. De sus cargos, pero como pasa acá, como pasan los acosadores, los abusadores en la Universidad Nacional de San Luis, que ellos te van y te pasean por toda la institución como dueños de casa, y las víctimas tienen que estar como cuidándose, no solo las víctimas, sino todas las estudiantes, y todos los estudiantes también, porque estamos como nos ponen en peligro, ¿me entendés? No lo separaron a este docente en particular, que es Cristian Funes, no lo separaron, sigue ocupando el cargo. Pero bueno, con esto seguramente va a pasar exactamente lo mismo, que en un momento sí te saco, pero tenés que volver a dar clase, ¿me entendés? Y siempre vuelven a las mesas finales, y es ahí donde el alumno, la alumna, no quiere rendir, pide otro titular de mesa, y bueno, además, viene todo ese papelerío detrás. Si viene, la ponen a esta docenta como... ¿Por qué digo docenta? Igual me encanta la palabra docente. Pero digo, para que rindan finales los alumnos, les alumnes. Imagínate si van a tener mucho miedo, ¿me entendés? Y esta persona va a decir, como tiene ese poder de autoridad de docente, te va a decir, no lo apruebo. ¿Me entendés? Caes con un pañuelo verde, no te apruebo. Encima no te apruebo, te ahorco. ¿Entendés? Como es terrible, es terrible. La deberían separar definitivamente, no debería ingresar a la institución. Acá dice también que este caso llegó a los oídos del gobierno provincial y la coordinadora de diversidad sexual de la provincia, Fernanda Urquiza, y se expresó en las redes sociales: repudio total los dichos de esta señora, ya que atenta violentamente a los derechos humanos y en especial a las personas del colectivo LGBTQI, los cuales vivimos en una alta vulnerabilidad social en todo sentido. Con lo que hicimos en el programa anterior con respecto a esto de las infecciones, que no se iba a poder también tener marchas, que íbamos a hacer... El código contraversional, no me salía, no me acordaba. ¿Qué va a pasar, no? Porque si llega, estos repudios llegaron a oídos del gobierno provincial, y el gobierno provincial está impulsando código, esto, sí. esa docenta va a volver... Sí, por eso te digo, por eso, a mesas finales. Porque encima también tienen ellos, estas personas antiderechos, se argumentan. Lo sacan todo fuera de contexto. Siempre se argumentan de la misma manera. Lo sacan fuera de contexto, yo no quise decir eso. La verdad es que estas personas no deberían estar, menos siendo educadoras. Personas que están educando, ¿me entendés? Que enseñan a las otras personas, que generan tipo de conocimiento, me parece como no deberían estar en las instituciones. También hace referencia esta nota que esta docente no solamente hablaba de esas cosas, sino que también ataca, bueno, a las personas gay, trans y a las feministas. Acá entramos toda esta nueva ola. La mujer esta no es nueva. Tiene algo personal con el pañuelo verde en particular. Claro, seguro si va a tener problema con el pañuelo naranja. No, lo lleva puesto el celeste. El celeste sí. Lo lleva puesto, pero bastante feo que una docente no pueda ponerse en un papel neutral en un curso. De hecho, lo tiro al pasar, no solo pasó con esta docente en Salta, en la Universidad Católica de Salta. También pasó exactamente lo mismo hablando de la ley de identidad de género, explicándolo a los abogados. Barbaridades, pero barbaridades, dicen, explicando la ley. Voy a buscar la nota, lo voy a pasar el miércoles que viene, que es como demasiado. O sea, hay personas antiderechos dando clases, ¿me entendés? Y distorsionando un montón de cosas, un montón de situaciones, digo, no podés hablar mal de la ley de identidad de género. Porque vos podés tener otro pensamiento, otro sentimiento, y es respetado. El tema es que el docente, el que esté a cargo de un curso en este caso, no respete la orientación, la decisión, el sentimiento de otra persona y sea juzgado. ¿Con qué razón? Si a uno... El respeto es fundamental. Claro. Además, digo, limitarte a dar la clase que te corresponde, no hablar de las personas homosexuales, porque ni siquiera sos homosexual, ni siquiera sos lesbiana, ni siquiera sos trans. O capaz y desde que sí. Pero desde qué lugar lo dice, ¿me entendés? Si tiene una cuestión reprimida, bien, qué sé yo, te hacemos un acompañamiento. No sé, busca la forma, pero no como empezar a tirar estas frases que generan odio, ¿me entendés? Generan odio a las personas que quizás ahí tienen alguna cuestión con las personas LGBTIQ. Entonces, que la docente, porque es palabra válida, tire este tipo de frase, es como, mira, ¿me entendés? Y genera más odio en las personas que por ahí tienen cualquier tipo de rechazo, o no sé, hacia la comunidad en general, LGBT. Y viene ahí que en cada rinconcito donde ocurren estas cosas siempre hay alguien que ya no nos quedamos callades y empezamos a hacer estas sobrenotas, contranotas para repudiar dichos actos o dichos comunicados. Es que no nos callamos no más. No nos callamos más. No nos callamos más. Ese es más. El lema. Y cualquier... Sí, ese es el lema. Y tenemos al Instagram. No nos callamos no más. No nos callamos más. Dale, es un... Y digo, no la gente tiene que dejar de hablar de qué nos pasa a nosotres. Eso, ¿me entendés? Principalmente. Principalmente es eso, porque ni siquiera se están en el lugar de nosotros. Yo te hablo desde afuera. O sea, yo sé que los homosexuales no son felices. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Me entendés? ¿Desde qué lugar lo podés decir? Vos como médica ginecóloga, porque encima sos médica ginecóloga. ¿Me entendés? Ni siquiera tenés como en una rama. Bueno, la psicología está dentro de lo que es la rama de la medicina, no, nada que ver. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Salud, bueno. Salud mental. Salud mental. Pero no es psicóloga. ¿Me entendés? Como eso. No es psicóloga como para decir, no, los homosexuales no son felices. Bueno, nadie lo puede cuestionar, digo. Nadie puede cuestionar a una persona homosexual, a una persona lesbiana. Nada de eso. Ay, yo siempre vamos a aprender otra vez el palo santo, así Majo se calma un poco. Es que no, todavía no logro entender, igual que esta docente de esta charla que se dio allá en la Universidad Católica de Salta, que también hablar de la identidad de género, si no sos trans, ¿por qué poner en cuestionamiento una política pública que ya está desde el 2012? ¿Me entendés? ¿Por qué lo cuestionás? ¿Por qué hablas de las personas trans? Si vos no sos trans, dejá que nosotras tenemos voz y podemos hablar por sí sola. Que demasiado tenemos que andar luchando con nuestros derechos para venir a replantear o tener un ratito para hablar estas cuestiones. Si es médica, que se dedica a hablar desde su lugar y su conocimiento como médica, que nadie la va a cuestionar. Que se dedique a buscar misoprostol. ¿Me entendés? Que se dedique para cuando se apruebe la ley. Que va a ser ley. Que va a ser, porque ley. Va a ser ley. Así que sí, la verdad es que estas personas también, bueno, es una persona antiderecho, de pañuelo celeste. Seguro. Que la repudiamos también desde acá, desde Ojo de Loca. No solo a ella, que se llama Ana del Chierico, sino Soretti. También a Soretti, que es la máxima autoridad, un cura, de una escuela que se llama... ¿Cómo se llama? La Asociación Madres de los Emigrantes. Así se llamaba la institución en donde no la dejaron tener el cargo a Carolina, esta chica lesbiana. Y también repudiamos los dichos del obispo cordobés en contra de las identidades trans y de la comunidad LGBTIQ en general. Pero bueno. No todo es malo, se viene una linda noticia. No todo es malo. Lo malo es que esté pasando, que salgan esta noticia a esta altura del partido. Sí. Eso es lo malo. Que si son noticias, ¿por qué pasan esto? Porque nosotros no nos callamos. Siempre va a estar el repudio, repudio, repudio, porque estas personas no pueden quedar impunes. Y también impunes. Hay que tener en cuenta que todos estos actos de odio que se han ido multiplicando en este último tiempo es por el contexto, digamos. Hay un Estado que está avalando todo esto y como que les da pie a que hagan... todo esto. Y sí, ahí lo tenés a Mauricio Macri, que había hablado de... ¿Él era presidente o es presidente de Boca? Era presidente de Boca y decía de que los homosexuales no podían jugar al fútbol. Y te tiro un dato. Los Dogos, que es un equipo gay de fútbol, salieron campeones el año pasado en México. Campeones mundiales de fútbol. Ahí lo tenés, Mauricio Macri, para vos. Que lo miras por TV. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con una noticia bastante linda. Que la verdad que esto sí es noticia. Esto me encanta porque ya empezamos a ser libres de a poco, no solo en Argentina, sino en el mundo. Vamos a poder caminar tranquilamente. Ya lo vamos a estar comentando. Nos vamos con un tema que nos sorprende, Mati, como siempre, porque él siempre nos sorprende con los temas. ¿Cuántas sorpresas? Muchas sorpresas. Y enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, los pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. Escuchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Bien, estamos de regreso de... ¿Este es el quinto bloque? Ay, ¿o no? Bueno, estamos de regreso. No saben. Bueno, igual estamos en un par de bloques. Estamos. Igual estamos de regreso. Vamos a hablar. Tenemos una noticia súper linda. Es súper agradable. Como le había dicho antes de irnos a la pausa, es una noticia que nos permite ser y continuar libres. Ser libres. Pero bueno, todo depende de que si se va, de que si se da, que se va a dar, porque hay muchas personas que acompañan a este proyecto de ley, ¿verdad? Así es, estamos hablando de la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba. Sí, se va a aprobar, se está por presentar lo que es el proyecto del matrimonio igualitario. ¿Se escucha el ruido de la galleta? Se escucha. Lo voy a dejar porque igual no puedo sacarlo. Pero bueno, a ver, tirarlo. Ahí está. Ay, qué genio. ¿Vieron esto, trabajar en equipo? Esto es trabajar en equipo. Sos un amor. Bueno, vamos a leer una noticia. ¿De dónde es la noticia? ¿De qué medio? Las Voces del Mundo. Que habla sobre la de presentar un proyecto para que se apruebe el matrimonio igualitario en Cuba. Recuerden acá que en Argentina ya está aprobado el matrimonio igualitario. Se aprobó en el 2010. Uh-huh. Fue una de las primeras políticas públicas. Cuando yo todavía estaba en el closet. Cuando vos todavía estabas en el closet. Eso lo vamos a contar después. Esas son experiencias. Igual, ¿en el 2010 fue? Sí, en el 2010. Sí, en el 2010. No, vos, tú salías del closet. Ah, sí, ese mismo año, fin de año. Ay, a mí me hubiese vine encantado. Con todo, vine con Leito. Vino de gala. Con el vestido de novia. Me hubiese encantado estar empoderada en el 2010. Ay, a partir del 2010. A mí también. Ya en el 2012 con la ley de identidad de género hubiese sido fantástico. Pero bueno, nos estamos empoderando ahora con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de legalización del aborto, el aborto legal, y con esto de la separación de la iglesia del Estado. Y también del nuevo proyecto que se presentó de Diana Sacayán, que es el cupo laboral trans en todo el país, que también es un proyecto de ley. Porque todavía no es ley. Bueno, cuéntenme un poco de la noticia, ustedes que son los más diversos, porque yo acá soy heterosexual. Bueno, acá habla de Díaz-Canel, que quiere legalizar el matrimonio gay en Cuba. Matrimonio, ¿sí?, igualitario. Matrimonio igualitario. El presidente de Cuba se dice favorable a reconocer la unión entre personas del mismo sexo. En una entrevista con la cadena Telesur, Miguel Díaz-Canel pidió también un diálogo con Estados Unidos en igualdad de condiciones y aseguró que la isla caribeña no abandona el comunismo. Esto, bueno, Miguel Díaz-Canel se pronunció a favor de la legalización del matrimonio igualitario. En una entrevista concedida, bueno, por la cadena Telesur, sí, y señalaba reconocer el matrimonio entre personas sin limitaciones y responde a un problema de eliminar cualquier tipo de discriminación en la sociedad. Así que bueno, eso es un punto a favor para la comunidad, el colectivo y bueno, Cuba. En Cuba. Otra de las cosas que él dijo que el país ha cambiado y nosotros no estamos ajenos a esas realidades. Hay una vocación humanista en la acción de la revolución. Se han roto muchos tabúes que antes eran cosas muy establecidas. La juventud también lo entiende así. Uno tiene sus opiniones, pero también está abierto a las opiniones de la población. Qué importante esto que nombre de la juventud, porque es verdad, la juventud viene pisando fuerte. Pero igual lo vemos acá, o sea, no tenemos que estar en Cuba, sino también acá en la provincia de San Luis, en Argentina, cómo los adolescentes se están empoderando demasiado, y eso a mí me parece... Es que están pensando. Me parece re lindo. Eso es fundamental. Y que se note también en Cuba es genial. Es genial de cómo van pisando fuerte, ¿no?, la juventud. Y lo vemos en cada marcha, que es re... O sea, a mí me pone feliz cada vez que voy a una marcha del orgullo, por ejemplo, con el tema de las chicas. Había muchas chicas del secundario con el tema del aborto. Y vos decís, wow, o sea, yo a su edad es como que no participaba y tampoco tenía como mucha idea sobre todo esto. Y esto es lo que veníamos diciendo hace ratito. Qué lindo, ¿no? Empoderarse desde jóvenes, desde niñe. No tuvimos la suerte, ninguna de las tres, de poder empoderarnos de esa manera, que recién ahora lo estamos haciendo y lo estamos atravesando. Pero bueno, verla a los adolescentes que lo pueden hacer, ay, a mí me parece lo más lindo del mundo, lo más lindo del mundo. Que puedan ser libres. Exacto. Bueno, volviendo a este tema en Cuba, una de las principales promotoras ha sido la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, quien dirige el Centro Nacional de Educación Sexual ahí en el dicho país. Y dice, el país ha ido cambiando, las concepciones también van cambiando, el país evoluciona. No estamos en una burbuja y vamos viviendo realidades. En estos años que hemos vivido, hay una evolución tremenda en el pensamiento. Se han roto muchos de los tabúes que antes eran cosas muy establecidas y hay una juventud que empuja mucho, explicó Miguel Díaz, que bueno, es el actual presidente de Cuba. Sí. Así que, y otra de las cosas que él dijo que él sí estaba de acuerdo, lo que pasa es que hay personas que valoran este artículo desde diferentes consideraciones. Algunos desde el punto de vista semántico, otros desde la adopción de niños y la responsabilidad familiar, y hay otros elementos que marcan el pensamiento de algunas personas desde el punto de vista de la tradición. Yo defiendo que no haya ningún tipo de discriminación, aclaró por último el presidente de Cuba. Sí, me parece qué importante, ¿no?, esto, marcar que no haya ningún tipo de discriminación. Eso... Porque no debería existir la discriminación, o sea, no debería pasar, pero en ningún lado del mundo, en ningún lado del mundo. Por eso nosotros festejamos con las noticias anteriores, festejamos que se haya legalizado la homosexualidad en la India, que se haya legalizado la ley de identidad de género en Chile, y con esto que el presidente lo tenga en cuenta ya es un avance y que también se pueda llegar a debatirlo. Y que ojalá pueda hacer ley. Pueda hacer ley, así las personas que quieran casarse lo van a poder hacer. Puedan hacerlo libremente. Y acá me están recordando que, bueno, hay que tener en cuenta que en Cuba, a las personas que sentíamos diferente, que sentían diferente de la comunidad, eran perseguidos, bueno, secuestrados, como está pasando en otros lugares también que todavía sí, no son libres. Totalmente, ¿cómo? Por eso justamente festejamos lo que había dicho anteriormente, porque en India eran perseguidos también y eran penalizados. Era penalizado lo que sí. Es la homosexualidad. Entonces ahora, ya que te puedas mover de una manera más tranquila, que no te persigan, es fantástico. Aparte, qué loco esto de Mariela Castro siendo sobrina de Fidel Castro, totalmente, bueno, en esa época, cuando él era presidente, que se venían estas persecuciones, imagínense en el ambiente familiar, ¿no? Tener una lesbiana en la familia era como bastante fuerte, porque deben haber tenido varios temas en discusión y varios almuerzos seguro cancelados. Totalmente, porque Fidel Castro era como Maradona. ¿Lo conocen a Maradona? No. No quiero conocerlo tampoco. Yo quiero a decir algo y tirarlo. Tenemos que hablar de el deporte, de cómo atraviesa el deporte a la comunidad LGBTIQ. Justo hoy te pregunté a vos. ¿Viste? Es verdad, que me parece también importante poderlo charlar acá en el programa y que la gente pueda llegar a opinar a lo que se le ocurra. Básicamente le digo que ventaja deportiva no hay, ya está. Después seguimos hablando más. Es eso. Bueno, pero para que la gente entienda el comentario anterior, Majo juega al hockey. Uh-huh. Y justo hoy, cuando veníamos a la radio, yo le preguntaba, porque ella venía de entrenar, y yo le pregunté que porque el grupo, el equipo es maravilloso, porque la aceptan un montón y bueno, por lo visto comparten un montón de momentos lindos. Y le preguntaba si siempre había sido así, y dicho y hecho me dijo que siempre. Sí, así siempre, que bien por eso, y ajá, bien por las chicas ahí del club Fénix. Ave Fénix. No, de Fénix, no, el Ave Fénix es el deportivo. Somos un estadio. Bueno. No, bueno. Es Fénix Hockey Club. Mati, no te asustes, no te voy a retar. Mati, ¿te vas a sumar? ¿Te vas a sumar al aire con nosotros? Igual me encantaría, me encantaría que te sumes y puedas escuchar tu voz sensual. Claro, sensual 2. Cuando las chicas operen, van a tener que operar las chicas. Y Mati, sería un placer tener tu voz un programa. Ajá, Mati, sí, deberíamos. Sí, bueno, hay que planearlo. Bueno, volviendo a esto de lo que decía Cintia con esta cuestión de que mis compañeras en realidad no fue una cuestión de aceptación, sino me acompañaron demasiado, no tuvieron ningún tipo de problema. Nada, yo me siento re contenta. ¿Por qué? Porque a mí lo que yo soy no me limita absolutamente a nada. O sea, no porque sea trans no voy a poder hacer deporte. No porque sea trans no voy a poder estudiar, ¿no? Porque va mucho más allá, digo. Puedo hacer millones de cosas. Bueno, no tantas en realidad, porque hay cosas que no me gustan. Pero, digo, no. Ser trans, ser gay, ser lesbiana, ser puto, ser torta, ser lo que sea, no nos limita a nada. A nada. Podemos ser libres. Y eso es genial. No tanto, no podemos ser tan libres porque ahí lo tenés a que te persiguen ayer en Mendoza con ese código contravencional. Pero sí, somos felices para esta médica de un cuyo. Sí, ¿qué va a pasar con la vendimia gay? Hablando no de sé. Eso. Terrible. Yo tengo, como persona gay, yo tengo así como un punto de vista crítico sobre eso, sobre esos eventos en donde como que ponen cierto estereotipo de chico, chica, que representa a la comunidad, entre comillas, y me parece que tendríamos que que tratarlo en algún programa. O sea, de dar nuestro punto de vista. Mi punto de vista es crítico porque como que siguen replicando un montón de cosas de la belleza, del sí. estereotipo. Es bueno, es lo que ocurre con la vendimia eso. Central, de hecho, siempre venía la crítica acerca de que qué vendimia vamos a festejar, de qué festejo vamos a realizar si de repente vino una manga de piedra, te llevó toda la cosecha, ¿qué fiesta me estás hablando? Eso siempre se generaba en esa época de tiempos de vendimia. Ah, claro. Yo igual porque... quiero decir algo. Con esto me parece bastante bien la crítica que haces, porque ha salido hace poco. Sí, la chica Miss trans, Universo. Claro que es Miss Universo. Posicionarse en el lugar de ella es re difícil, ya desde el hecho de porque también es todo un estereotipo y es crítico, sí. y es válido. Uh-huh. Pero para mí es una forma de lucha y de visibilizar, ¿me entendés? A las cuerpas trans, a las identidades trans. Yo no sí critico esto de decir, seguir estereotipando lo que es la belleza, cómo es el varón ideal, cómo es el varón gay ideal, cómo es la mujer ideal, cómo es la mujer lesbiana ideal, ¿me entendés? Como, pero no hay que perder tampoco por ahí las formas de lucha. Para mí, ya que la piba trans pueda llegar a participar de un concurso que marca tajantemente que tenés que ser como mujer natural, porque es uno de los requisitos que te piden, y hoy por hoy una piba trans salió como Miss Universo, yo lo festejo como más allá de lo del estereotipo, y que la chabona también cae en eso, ¿no? Claro. Digo, pero me parece que visibilizar que las personas trans también podemos participar en concursos de belleza me ¿sí? parece como fantástico. No quiero como dejar de lo tuyo, porque me parece también, o sea, hay que cortar un poco con ese tipo de estereotipo, sí. de gay. Y por ejemplo, bueno, sí, en el caso de esto de la vendimia, está bien, se eligen representantes, pero también hacer algo con eso. O sea, ya que estás en ese lugar, ya que te eligen y salís como rey o reina de la vendimia, seguir la lucha, porque es como el título y listo. Y o sea, sí, y van a los lugares que les invitan y van en fiesta y nada por la comunidad. ¿Qué pasa, comunidad? Por ejemplo, con lo que pasó hace poco del código contraversional? Todos callados. Es como claro. las personas pertenecientes. Bueno, pero sería como, ¿cuándo es la vendimia? En febrero, marzo, en Mendoza, en marzo. La vendimia gay, creo que sí, en marzo. Los primeros días, mediados. Así que si alguien me quiere regalar algo para mi cumpleaños, ¡ah! La entrada. ¿Han ido no, alguna vendimia? No, quiero ir. Gracias. No, paso. No fui. Y mejor no que sé. Me regalen para, porque justo en esa fecha también siempre cae para mi cumpleaños para Lollapalooza. Así que si me quieren regalar la entrada. Pero vos sos más. No sos pedía terrible. Nada. Yo me voy a la vendimia, ¿no? Claro. 500 pesitos. Porque hay algunos artistas que están copados que vienen a Lollapalooza. Claro, bueno, ellos no. Igual, a ver, si nos ponemos a comparar, Lollapalooza es como una festividad muy heterosexual. Y la vendimia gay es como una exclusividad para gente. Puede ir cualquiera, digo. Ojo, pero es vendimia gay. No critico porque, como vos decís, el o la representante que salga como claro. rey o reina debería como continuar la lucha y no dejar, no ser solo salir rey o reina. Claro, pero no la palusa, ¿qué? Aprovechar la porque digo, visibilizar ese... O sea, oponerse a algo, visibilizar algún tipo de conflicto LGBTI en el Lollapalooza, yo sí te voy a Lollapalooza. No, igual, más allá de eso, yo hacía como un comentario, ya que coinciden las fechas, justo de mi cumpleaños, que me regalen la entrada para el Lollapalooza. Igual, ¿qué bandan para Lollapalooza? Todos los años es diferente, por ejemplo, este año creo que estuvo... Bueno, Red no Hot sé Chili si Peppers. Pueden mencionar artistas. Ay, se puede. Ya lo mencioné a Red Hot Chili Peppers. ¿Estuvo ahí en el Lollapalooza? Sí, estuvo. Sí, ¿no? Sí, pero yo Lana del Rey, Mon Laferte, creo que cancelaron su recital porque estaba lloviendo. Y así, muchos artistas que están copados. Ahí va. Pero volviendo al tema este de de la vendimia gay o de elecciones así, en donde se eligen representantes de la comunidad. Mi crítica va apuntando a... al estereotipo. Claro, y aparte de eso, a que si ya estás ahí, ya estás ocupando un lugar, aprovechar que tenés visibilidad y seguir la lucha. No quedarte en el molde, quedarte callado. De cara bonita. Cuando pasan ciertas cosas, como por ejemplo lo que pasó hace unas semanas del código, y que todavía está ahí, es como que está latente. Porque claro, eliminaron en el artículo que estigmatizaba a las personas con infecciones de transmisión sexual, pero todavía se lo quiere aprobar, porque de hecho volvió para hacerse unas modificaciones y se lo va a volver a tratar en senadores, y la idea es aprobarlo. Y dentro de todo ese código hay muchos artículos, de por sí todo el código es nefasto, y una de las cosas que dice es que las personas no pueden manifestarse porque les cobran multa, ya sea cual sea el motivo en el que se quieran manifestar, o por ejemplo si algún funcionario se siente insultado por alguna persona, también puede cobrar una multa o mandarlo a hacer trabajo comunitario o meterlo... Eso es persecución. Sí. Eso es persecución. La verdad que no está bueno que haya ese código. No. Porque el poder expresarse... Digo, no que vaya insultando por la vida, pero... Sí. Que podríamos también... Ay, mira, todos los programas que se me ocurren en un programa... Podríamos hacer como un bloque de este chico. ¿De qué chico? Ah, oh, sí. Ah. ¿Cómo se llama? Ah, también crítica. De la faraona. Que, como lo habíamos dicho y lo habíamos hablado anteriormente, tiene un montón de seguidores. Sí, pero últimamente todavía... se ha hecho como muy, muy conocido. Claro. Pero todavía hay cosas que no sé si el chabón se habrá puesto a cuestionarse. No, yo creo que no. Pero bueno, podríamos dedicarle un bloque a esa persona de Martín Cirio. Un youtuber que es... ¡Ay, es pésimo! En realidad es pésimo. Lo peor es que yo lo veo. Yo veo Martín Cirio. Sí, en serio, Mati, yo veo Martín Cirio. Pará, acá también. O sea, yo me estoy haciendo cargo, ¿eh? Yo me hago cargo. Pero por ahí me río. Y por ahí también lo critico. El humor del chabón está bueno hasta cierto punto. Porque por ahí se mete con ciertas cosas que está todo bien dentro del humor, se dice que está avalado, pero hay muchas réplicas de la sociedad patriarcal. Que no están buenas, o por ejemplo se meten con cuestiones de VIH o cuestiones de la comunidad, qué sé yo, que siguen replicando la violencia dentro de la misma comunidad. Entonces como que hay muchos chicos, adolescentes, chicos y chicas, adolescentes pertenecientes al colectivo que lo ven, que se ríen, que les gusta, pero la crítica va hacia replanteárselo, o sea, hasta dónde está bueno el humor que hace, y ellos que van absorbiendo eso, digamos que están viendo, siguiendo esta persona en las redes sociales, se lo puedan poner a pensar, digamos. Claro, y, además y no, porque... no seguir naturalizando la violencia, eso. Además, los adolescentes son de consumir mucho youtuber. Uh-huh. Y lo que hacen los pibes por ahí es también... Hacen los adolescentes, les adolescentes. Reproducen. ¿Me entendés? Yo te vi... Ah, porque lo hizo Martín Cirio, pongámosles un ejemplo, y los chaboncites reproducen eso. Y no está bueno. Y no está bueno, la verdad, de que... Porque también se la cuestionaba a Liz Italiani por el humor. Y por ahí es entendible. El humor está bueno, ¿me entendés? Pero hasta cierto punto yo creo que tiene que haber límites. Porque son personas públicas, personajes públicos. Claro. Y las personas consumen eso. ¿Y qué pasa? Se sigue reproduciendo. Entonces es como algo de nunca acabar. Entonces, si vas a hacer algo como copado para reproducirlo, bueno, hacelo. Nada, va. Terminé el programa. Chao. Chao, nos vemos. Vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer el bloque Justicia Sailor. Sí, para Soretti. Por favor. Por favor. Sí, de una. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con Justicia Sailor para todos los oyentes. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. ¡Ya! ¡Bum! Originales, super internacionales. Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántos ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. ¡Hey! Bloque especial de nuestro programa. Es como la cereza del postre. Ah. La cereza de la frutilla. Sí, la frutilla. El bloque que nos caracteriza, digamos, más allá de que todo nuestro programa está bueno, es como el bloque divertido en donde podemos descargarnos más todavía de una forma graciosa. Así que bienvenides a Justicia Sailor. El primer poder que vamos a largar es Fuego de Marte, que no puede faltar porque siempre tenemos algún personaje nefasto en la semana. Pero esta vez es para tres. Para tres. Bueno, pero el miércoles pasado fue como para fácil cuatro, me parece. Quemamos a todos. Claro, bueno, igual nosotras porque nos encanta quemar. Pero esta vez, en este programa, van a ser tres personas porque, o sea, nefasto es como... poco. Pero sí, le vamos a tirar ese fuego de Marte. ¿A quiénes? A Soretti. Soretti, para vos, que es el que impide que la chica lesbiana pueda ejercer el cargo de docente. El otro personaje es Samuel Jofre Giraudo, que es el obispo este que criticó a las identidades trans y que dijo que el pecado era más grave que el SIDA. Terrible. Y el otro poder va a ser para nuestra médica ginecóloga. Que ella habla por la homosexualidad, por las personas homosexuales. Bueno, si que quieren no, alguna... Que no sentimos, que claro, no podemos cuidar no somos a hijes. Felices. Si querés una carta de presentación y sos homosexual, no las contrates. No las contrates. Bueno, Ana del Cherico, estos poderes para estas tres personas. Muy bien, ahí fue, ahí pasó para todos ellos. Y ahora, curación lunar para el presidente de Cuba y los senadores que, y para Mariela también. Para Mariela también, que fue una de las promotoras, para las impulsoras a este proyecto. Sí. Sí, y todos los funcionarios que estén empujando para que salga la ley de matrimonio igualitario en Cuba, curación lunar. Muy bien, así pasó Curación Lunar, que seguramente se va a estar aprobando lo que es el matrimonio igualitario en Cuba. Y vamos a festejar desde acá, desde Radio La Bulla, Ojo de Loca. Que sea ley, chiques. Sí, que sea ley, que sea ley. Bueno, y así tenemos dos poderes nada más. Para, sí. Sí, porque la verdad es que no puede faltar. Yo creo que el poder fuego de Marte no puede faltar, porque siempre hablamos de personajes que no son nefastos, son de lo peor, de lo peor, de lo peor. Insisto, para mí hay que seguir trabajando y empujando para que se trabaje lo que es el proyecto de educación sexual. No el proyecto, la ley de educación sexual integral. Eso es importante. Y así damos por finalizado un hermoso programa con llegada tarde. Bueno. Avisé igual. Ah, bueno. Tenía está permiso. Justificado. Está justificado. Un hermoso programa de todos los miércoles de Ojo de Loca. Yo quiero mandar saludos. Seguramente hay mucha gente escuchándonos. A toda esa gente quiero mandarle un beso enorme. A mi familia. Me pica la cabeza. Pero porque como soy jugadora de hockey, vine de entrenar. Ya lo dijo Cintia, ya lo argumentó demasiado bien. A mi familia de Salta, ay, porque estoy muy emocionada. El mes que viene yo me estoy viajando, así que se van a tener que arreglar. Pero podemos hacer algo. Ahí va, ajá. Llamo, hacemos conexión, así como... Con la a gente distancia. De, a distancia con la gente de allá de Salta. Ay, que no saben lo que son. Son. Pero la vamos a pasar bien. Nada, esos mis saludos. ¿Vos? Yo también quiero mandar saludos. Saludos. Saludos a todos. Y quiero hacer una invitación. Porque nos estamos juntando todos los domingos. A partir de las 17 horas. En la plaza donde... Era la ex terminal, donde es la ex terminal, para organizar la marcha del orgullo, así que están todos invitados para participar. Para quienes se quieran sumar, quieran llevar propuestas, sí. Abstenerse los heterosexuales, por favor, y los machirulos. Solo es personas LGBT, pero soy trans, no me jodas. No, sí, abstenerse los heterosexuales, porque es para armar la marcha del orgullo, que ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha, que es el 16 de noviembre. El 16 de noviembre. Acá en San Luis. Y dentro de poco vamos a estar organizando una fiesta, que ya vamos a tirar como más datos, todavía estamos ahí, pero vamos a organizar una fiesta de LGBTIQ, así que la podemos pasar bomba. ¿Vos, Cintia? Saludos a todos los que nos escuchan. Ella te termina así de pasiva. Ay. Ella te termina, te tira un saludo así como tranqui. Ay, no. A Pía que ha tenido un día, unos sí, días bastante malos, malos, tristes. Así que saludos y mucho amor para mucho Pía. Mucho amor para Pía. Pía Prisco. Te queremos. Te queremos. Bueno, y el próximo programa no va a ser informativo, lo vamos a armar bien, pero va a ser bastante divertido. ¿Por qué ya el próximo programa? ¿Y por qué esperar tanto? ¿Ya lo podemos largar o no? Bueno, no sé. Sí. Tiene que haber consentimiento. Salida del closet. Del estrés. ¿Qué? ¿Ustedes dicen de elegir el tema ahora? No. No, digo de que el próximo programa ya no vamos a hacerlo como. Ah, no, sí, eso sí. Ah, bueno, ve, ya está. Ya está, sí. Listo. Ahí empezamos a girar. ¿Cocinas vos? Cocino yo. Está bien. ¿Empanadas salteñas? Ay, pero oh, yo no sé cocinar. Hace años, desde que conozco a Majo, le estoy pidiendo empanadas salteñas cortada a cuchillo. Ay, ¿qué me vio? Una vez quiso comprar carne picada. No. La compré la yo. La compró, me la de hecho. Comiendo. Le dije, Majo, no. Carne, empanadas salteñas, pero con carne cortada a cuchillo. Ah, ay, que no tengo cuchillo, que aquí calla, yo te llevo. No, llévame no esa máquina para moler choclo. Y ahí lo vamos picando. Bueno, y así verán, Majo, vamos a quedarnos con ganas de sus empanadas. No, no vamos a quedar con ganas de nada. Se va a hacer todo. Y el próximo programa, bueno, ya le tiramos. Vamos a tener consigna. Nada, no, esperamos que nos escuchen. Y así terminamos este hermoso programa de Ojo de Loca. Y esperamos el próximo miércoles a partir de las 20, quizás un poquito más, 20:30. Vamos a estar saliendo al aire. Bueno, Eric, te espero el miércoles que viene. No llegues tarde. Voy a tratar. Ah. Cintia, también te espero el miércoles acá que estaremos, viene. Acá y estaremos. No estés peleando, por favor. No, para nada. Ah, y te vas al encuentro. Ah, sí, al encuentro nacional. Va a traer muchas notas. Él es LGBTQ, obvio. Seguro. Bueno. Mucho y trabajo, mucho trabajo sí, para mucho todas. Trabajo. Ay, es verdad, y el mes que viene nos vamos todas. Eric va a hacer, programa solo. Ay, no, porque yo me voy un fin de semana. Entro acá a la radio, así que. Claro, sí, sí. Hacemos el programa y después tendrías el encuentro. Uh-huh. No quieres. Bueno, nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Y nos imaginamos. Bueno, vamos a estar entonces el próximo miércoles a partir de las 8. Nada, les mando muchos besitos y gracias por estar del otro lado, a quienes hayan estado. Bye, bye. Chau. Chau, chau.